Hola, soy Débora Mavaires y te invito a reflexionar sobre la realidad a las 14 horas los días martes en La Noche de Japón.